Señor, recibe gloria, recibe alabanza y poder en esta noche. Es el propósito de nuestra reunión, reconocerte, darte honra, gloria y honor, Señor. Prepárate para proclamarle, Señor, en esta noche. Levanta tu voz a Él y canta. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Señor, eres digno de alabanza y de suprema adoración. Te proclamamos, Señor. Te proclamamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Al Señor. Para darme libertad, de la tumba resurgiste y en tu trono ahora estás. Oh Jesús, te proclamamos, Señor. Proclamamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Al Señor. Los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Proclámale, Señor. Cristo.